Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Buenas noches, aquí estamos en Mundo Subnormal. Una noche más, esperando el final. Esto es Mundo Subnormal, porque aunque hoy sea miércoles, esto no es pasión por el ruido. No, pero faltaría más. Esto no es pasión por el pop, yo diría, verá. Pasión por el nuevo pop. Bueno, el nuevo y el viejo. Por ese pop tan de moda que estaba en los años 80, tipo Mecano y Ole Ole. Esas cosas que... Bueno, pues... Yo pensaba hoy hablar, Vera, con golpecitos en la mesa para innovar en el mundo del lenguaje y de los idiomas, tío, ¿sabes? Nah, no, algo así más binario. Pero sí. Bueno, ya me has vuelto a censurar, como siempre. Sé constante y manifiéstate con palabras, que, sí. Es, que para crees? Eso Dios nos dio el conocimiento. Yo pensaba, yo quería hacer que sí fuera. Dos golpecitos, no. Uno, y a tomar por culo. Cuatro. Y Pasión del Ruido es un programa pop. Anime cole en una fiesta, titote, ¿no? Aquí estáis en Mundo Subnormal, en Radio Ela, www.radioela.org, y desde la semana pasada en el flamante 100 FM. Qué guapo, como la cadena 100, ¿no? Sí. Toma ya, macho, somos gente importante. Pues nada, efectivamente aquí estamos en el Mundo Subnormal y esta es una semana, somos los únicos que trabajamos de Radio Ela porque todo el mundo ha cogido vacaciones, menos nosotros. Es verdad, tío. Aquí estamos los más pringados, pero felices y contentos. La revolución está a vuestro lado. La revolución también descansa, espera. Y esta semana es una semana, la Semana Santa, por supuesto. Una semana especial, por lo menos para mí. Es una semana de beatas, de saetas, de torrijas y de lluvia. De pringaos anticlericales. Pringaos de esos hay pocos. De pedorros que se van a la playa a hacer el payaso. De más pedorros que se van al monte a que les llueva. En fin. Bueno, pues vamos a dar así. Que les den por culo a todos. Las convocatorias de la semana que viene. La semana que viene, el viernes día 13. En el centro social ocupado Casa Blanca. Aquí, uy, viernes 13, qué mal rollo. A ver si va a entrar un señor con una máscara en la moto y una hacha y no va a dejar ahí enfiletados. Enfiletaos. Enfiletaos. El terrible Jason. Terrible Jason, tío. Además es un sitio muy propicio para que Jason haga de las suyas. Sí, sí. Se podía ser el típico escenario de una película de terror, ¿no? Totalmente, la Casa Blanca. Bueno, pues... Tú imagínate un agropecuario hippie expulsado de ese mundillo, tío. Rapero hippie o lo que sea. Y que de repente tronco y le expulsan y le pilla un tren y se queda deforme y aparece por ahí y se quiere vengar de todos. Y tú y yo, que no somos ni agropecuarios, ni hippies, ni raperos, estamos ahí, verá. Y pagamos las consecuencias. Nosotros... No sé si estaremos allí. Yo diría yo diría que es bastante improbable que yo esté. Hay una fiesta de nuestra cadena, de Radio ELA, como todos los meses. La primera... Hay una cafeta que ya se han pasado los viernes. Pues deberíamos de ir, ¿eh? Y lo organiza el programa El Delirio. Y ahí, esto será a partir de las 7 de la tarde. Empezará, digamos... Yo estoy currando. Vaya la cafeta. A las 8 hay una charla feminista por el colectivo Mantis. Chico, bueno, Mantis Religiosis. Tiene una... Bueno, eso más que feminista es, ¿cómo se dice? Homófobo, ¿no? ¿Tú sabes lo que hacía? Sí, bueno, como se diga, ¿no? Así que las tías que odian a los hombres. Sí, sé lo que hacía, pero no desvirtúes un poco el mensaje. Vamos a ver, ¿tú sabes lo que es una mantis religiosa? Sí, sí, el insecto ese que se mata, que la hembra mata al macho después de copular. Sí, tío, como la película esa de especies, tío. Qué mal rollo, ¿no? Vamos a ver aquí a tías buenas que luego te nos van a cortar la cabeza o algo así, ¿o qué, tío? Después de copularte. Bueno, si copula, tampoco es una mala muerte. Ah, bueno, no, seguro que no, porque encima me correré enseguida y piensa, no... Piensa dos veces lo que vas a decir. Sí, efectivamente. A las 8, digo, es una charla de temática feminista, que no tengo exactamente el tema. ¿De qué van a hablar? Media. ¿De las políticas del PP, por ejemplo? Pues por eso te digo, que no tengo el tema concreto. Sé que es de temática feminista, pero no sé. Pero bueno, no nos centremos en esto. A las 9:30, un concierto de La Otra, que creo que es... ¿La Otra, tía, o...? Se llama La Otra, la artista invitada, pero no la tengo otra idea de está, la de más allá. Y a las 10:30, DJs y karaoke hasta la 1:00. Ya sabéis, precios populares, una barra... Y horarios europeos. Amiga, para que consumáis y apoyéis a Radio ELA. Y bueno, pues nada, ahí podéis ahí estaremos, encontraros. Podéis encontraros y podéis encontrar el amor de vuestra vida con una feminista de estas radicales. Nunca se sabe, ¿no? Y al día siguiente, bueno, gordo. A lo largo de todo el fin de semana del 13, 14 y 15 de abril es el aniversario de la COCO, el centro de ocio creativo ocupado La Condenada, ahí situado en el metro estrecho, en la calle San Enrique, número corto, un número cerquita de Bravo Murillo. Cerquita del metro. Y enfrente de un sitio latino, así pues este, donde reggaetón. Este fin de semana que viene, no este próximo, sino el la siguiente. Semana Santa, a la vuelta de Semana Santa. El siguiente fin de semana hay unas jornadas que podéis consultar la cantidad de actividades que hay en su blog, en un cartel que han hecho, muy, muy bien traído para esta ocasión. Pero nosotros nos vamos a centrar un poco en lo que es el concierto del sábado. Que es el que nos interesa, básicamente. El concierto del sábado se ha programado un combate entre punk, tecnopunks y ruidopunks. Madre mía. Por la parte punk tocarán Ananocurra y Ejército Desertores. Por la parte tecno tocarán Neocaos y Blichter. Blichter. Blichter creo que se escribe, porque como está escrito así como con caracteres informáticos. Sí. Y por la parte de ruido tocarán Cizalla, Chernobyl Kids y La Letra Pequeña. Nosotros no tenemos nada más que cosas de Ejército Desertores y tampoco demasiadas. Y como ya me hemos puesto varias veces... Pues vamos a correr un tupido velo. Hombre, y más que nada porque en este programa no se va a poner mierda Cruz, tío. Vamos, entonces vamos, me voy de aquí el día que ocurra eso. Pues no vamos a poner nada en general porque no tenemos, no te creas que he buscado, pero no he encontrado y bueno, pues no vamos a poner nada. Aún así nosotros nos pasaremos porque el entorno es magnífico, la gente muy agradable, la cerveza barata. Sí. Y papeo vegetariano y encima tocan pues el mejor, por lo menos uno de los mejores grupos punk de Madrid. Pues así que poco más queda que añadir. Este concierto, el que no venga, pues es gilipollas. Será el sábado 14, costará en torno a los 3 euros, que es lo que suele costar allí. 3 euritos, macho. Y luego cervezas a un pavo. Y nuevamente se puede pedir, precios populares y. Pero bueno, que no del Partido Popular, si tematizamos. Pues nada, vamos a empezar a poner unos cuantos temas de punk en esta noche lluviosa de Semana Santa, Miércoles Santo. Hoy es una noche de mi... que bueno, no se celebra particularmente en ninguno de los días más señalados de la Semana Santa. O ya te digo yo que no. Aunque seguro que habrá procesiones a lo largo y ancho de nuestro país. No, o sea, a partir de mañana las procesiones. Las que el tiempo, las que el tiempo permita. El Domingo de Ramos, que es la primera, y luego ya jueves. ¿Alguna cara el miércoles? Un miércoles siempre es un buen día para procesionar. Sí, alguna de estas ateas que te gustan ir a ti, ¿no? Yo nunca he ido a ninguna, pero vamos, iría de buena gana a manifestar mi repulso hacia la religión y la iglesia, desde luego. No, hombre, viva la tolerancia, hombre, viva el respeto. No. Sí, señor. No. Con esa institución tanto luego querrás como la iglesia, que luego querrás que te respeten a ti. La iglesia, sí, siempre se ha caracterizado por su respeto y su tolerancia. Sí, pues bastante nada, a menudo. Te voy a dedicar este tema que empieza con un redoble de campanas. Vaya, ya sabía yo que Vera iba a venir, hoy iba a venir travieso, Vera. Ya sabía yo. Hoy tengo un programa. Bueno, tú has perdido tus. Bueno, no hemos encontrado tus temas, pero bueno. Hombre, yo la verdad es que no quería traerme a discos, Vera, porque ya sabes lo que me puede pasar si cargo con ellos. Ay, baguete. Bueno. No, baguete no. Prudente, yo diría. Vamos a empezar escuchando este disco de GBH, que es del año 86, es su segundo o tercer disco, no estoy muy seguro. Es Midnight Madness and Beyond, y es el tema que vamos a escuchar, del mismo que da nombre al disco. Pues bueno, GBH, ¿qué vamos a decir? UK82, sus sonidos así ya empezaban a metalear un poco. Este disco, pues bueno... Bonita los feos. En su cómputo general no puedo decir que sea un disco que me apasione. A mí GBH tampoco es un grupo que... Nah, yo siempre los he puesto por detrás de Exploited. Pues yo por supuestísimo, vamos. Y supuestísimo. Bueno, por lo menos de los primeros discos de Exploited, luego ya no. Yo en general de Exploited. Este tema es cañero, este tema me gusta. El resto del disco, pues bueno, tiene bastantes altibajos. Sí, porque tiene mucho punteo, muchas... Estas historias que no nos gustan. Esas derivas hacia el heavy metal, ¿no? Sí, esas derivas speed metal, como suelen llamar. Sí. Abandona el propio UK82, que es un estilo que nos mola, para meterse ya en un rollo un poco más... En terrenos pantanosos, tío. Bueno, era el 86. El thrash metal y el speed metal, como bien tú has dicho. Sí, y sí. Todo ese rollo, cuando los heavies, cuando los punkies empezaban a... Nos vamos de marcha. No te enamores, tonta de lava, como decía Manuel Cabeza Bolo. Ay, eso sí que es un temazo. Thank you. Y la última campanadita para... Hostias. Era, eran las 12 y ahora es la 1, ¿no? ¿Vera? Algo así, ¿no? Sí. La metáfora de este algo disco. Así, es la metáfora de esta canción, de este tema oscuro. Madre mía, macho. Joder, no sé, no sé qué hemos hecho, pero ahora hemos ganado el sonido. Ahora la mesa suena de otra manera. Bueno, pues no hay más que por que no venga, joder. Sí, yo voy a agarrar a todos lados, como siempre, pero... Pero en fin, vamos a hacer un programa con una calidad de sonido. Madre del amor hermoso. Ríase usted. Madre del amor hermoso. Los problemas que estamos teniendo hoy para... Si es que la Semana Santa no hay nada positivo, es que es la venganza de nuestro es la, Señor. No eches la culpa a la Semana Santa. Es la venganza de nuestro porque Señor. Porque aquí llevamos teniendo problemas desde que el mismo momento desembarcamos. Como dice el mugre libro, tío, en la Semana Santa es un día de penuria, tío. Una semana de penuria en la que el Dios Todopoderoso nos castiga por haber hecho algo malvado. Que tu nuevo adalid ideológico, tu nuevo faro ideológico revolucionario antisistema es el libro del mugre, ¿verdad? Tuviste una época que me estoy citando una chapa. Hombre, no. Léete no, Caballo de Troya también, hombre. Y ya sigue con eso, el Código da Vinci. No. Ya vete avanzando en el rigor histórico. En todo caso, es un poco respecto a lo que a la región se refiere, no al sistema completo. La Semana Santa es algo muy bonito, hombre. Está muy bien. Anda, que os den por culo a todos, ateos. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? A ver, pues cuéntanos, ilústranos un poco acerca de la banda que nos vamos a oír. La verdad es que yo como tengo que ir a un concierto al cual no creo que vaya a llegar, pues no me he traído vinilos, ni discos, ni hostias, ni novedades, ni polladas en vinagre. Me he traído una selección de canciones que hemos elegido del disco de Duro del Vera, porque el mío ni siquiera lo leía al puto ordenador este, que no sé qué cojones pasa. Y vamos a poner pues ni más ni menos que uno de mis grupos favoritos. No van a ser los Spistos, no os preocupéis, van a ser los Not Sensibles, ¿eh? Ay, qué noche nos dieron los Not Sensibles, ¿eh? Noche de diversión absoluta y máxima. No se pudo pedir más a ese concierto. Para los amantes del punk, claro. Para los amantes de los tatuajes y... los sonidos duros y la gomina y el pelo para atrás y todas esas cosas. ¿Quién telonearon a los Not Sensibles? Pues fuimos nosotros y Asiatics, si mal no recuerdo. Y Asiatics, bueno, entonces sí. Fue una noche aciaga para los amantes de sí. Del punk rock. Totalmente aciaga, no, bueno, no creo que estuviera ninguno por allí, alguno que otro. Poca hostia habría. Creo que algunos entraron, pero después. Pues nada. En fin, el caso de que es uno de los mejores grupos que ha parido el mundo mundial. Con una mala suerte, bueno, mala no sé si mala suerte, pero bueno, que no están bastante infravalorados. Hay otros grupos que yo creo que no son tan buenos como ellos, como o que son similares, o que toquen un pelín mejor, como los Toy Dolls o cosas así. Y yo creo que los No Sensibles son hasta mejores, o los Television Personalities o cosas así, y estos son bastante mejores, yo creo. Sí, hombre. Desde mi punto de vista. Television Personalities, sí, mejor que Toy Dolls. A mí me gustan más, lo que pasa es que los Toy Dolls tienen una carrera muy larga. Claro, ese es el tema. Un millón de discos y tal... O sea, quizás ese es el truco o es la razón por la cual ahora sean tan reconocidos, ¿no? Porque han aguantado siempre. El caso es que, bueno, que es pues eso. Eso me saca un comentario que te diré off the record, Demi. Voilà. Me saca una idea. Bueno. Bueno, pues eso, vamos a poner uno de sus hits, uno de sus temas más pop probablemente. No os preocupéis, no es que yo me esté volviendo una persona muy pop, que ya lo era. Sino simplemente que hombre, me han puesto... Hoy con tu gabardina, tu corbata y tu camisa de ejecutivo y... Me veo así muy en onda, pues... Hoy estás muy pop. No, hoy me veo en plan detective de... Pues ya sabes, de novela negra, tío. De novela británica negra, ¿no? De... Bueno, y americana más bien. De Scotland Yard. Bueno, es que vamos a ver, la novela negra yo creo que nace más en Estados Unidos, Vera, por desgracia, ¿sabes? Entonces... Vaya, por Dios, pues sí. Entonces del FBI. Vaya. Bueno, momento para poner momento el tema. Momento para poner el tema porque me están llamando, venga. Hala, pues venga. Los Not Sensibles. We'll be right back. pues seguimos con el programa de esta noche y damos la bienvenida a nuestros sufridores del concurso de hoy. La semana pasada tuvimos a Sergio y Alejandra. Bueno, la semana pasada. Hoy están Ruth y Nieto con nosotros. Han venido a sufrir. Un, dos, tres. Tengo aquí a Ruperta. Pues nada, Emi. Bueno, no nos vamos a enrollar más y vamos a presentar directamente al siguiente grupo, porque parece que hoy la noche va viento en popa a toda vela. A toda vela, no cruzar más y no vuela. Cuanto antes terminemos, me parece que mejor para todos. Sí. Pues nada, vamos a escuchar una banda británica que ya pusiéramos aquí el otro día cuando vino nuestro compañero Alfredo, de Antiwise, a los Spiffs, a esa banda de Londres que sacó un LP el año pasado, ya 2011. A los Spiffs. Y el single también lo pusimos, hombre. El single hace mucho más todavía, ¿no? Sí, hace más, sí. Bueno, pues hoy vamos a poner su LP, que yo creo que, bueno, en general a mí me ha gustado. No puedo decir que sea redondo, porque hay temas que son un poco más flojos. Decía Alfredo que tenía una cara buena y una cara mala. Es como... Sí, no, la cara B también tiene algún tema bueno, pero bueno, en cómputo general digamos que sí, que media cara... O sea, que seis temas podrían molar y otros seis... Un Dr. Jekyll y Mr. Hyde en toda pero regla. Pero yo no te creas, yo lo estoy escuchando así más en detenimiento y hay más temas que me molan, lo que pasa es que no puedo decir que sean... del rollo que nos mola a nosotros. Así que bueno, ahora vamos a poner el primero de la cara A, así para no complicarnos demasiado. El tema se llama We See Red. ¿Cómo? We See Red. No lo entiendo, tío. See Red. ¿Will? We. We. Madre mía, yo, no, es que creo que el ordenador. Yo creo que el inglés del verano es muy malo, tío. Aquí sonaban The Spiffs desde Londres. Pues es un grupo que tocaron en el Fantastic Festival, pero yo no sé si han tocado en Madrid. Si han tocado en Madrid, no, debía Madrid hacer hace dudo, tiempo. Madrid lo dudo, Vera. Yo tengo mis dudas de que hayan tocado, ¿eh? Yo creo que no han tocado en Madrid. ¿No? ¿Seguro? Estoy prácticamente seguro, vamos. Bueno, pues el Fantastic. Que venga alguien seguro. Y me calla la boca, pero estoy bastante. En el Fantastic seguro que tocaron. Y la gente bastante contenta, hombre. Yo, pues ya te digo, no sé, tienen temas que molan más, temas pues que son más así, digamos, melódicos, más guitarra acústica, así un poco más... Yo poco puedo pero hablar, bueno, las melodías que tienen me molan en general, pero no me parece muy punk todo lo suyo, pero bueno, este me tema gusta. Este tema que has puesto estaba bien. A ver, ese tema está de puta madre, el que puso Alfredo la otra vez, que se llama 15 Minutes. Sí, y el del single está bien, pero no, vamos, yo no he escuchado la parte mala. Bueno, sí, bien. El del single la cada vez un poco chufas, pero vamos, no he oído mucho más allá. Pues nada, presente usted el siguiente tema que pues vamos a escuchar. Nada, vamos a poner a un grupo mitiquérrimo donde los haya. En esta casa. En esta casa, uno del mejor grupo de punk de los 90, sin lugar a dudas. Y del cual, su precuela. Dentro de poco lo haremos largo y tendido. Pero vamos, hasta la Hay noticias. Hasta que vomitéis y os aburráis. Hay próximas noticias. Va a haber noticias. Banda, ¿no? Pues esperemos que haya noticias y buenas. Algo así como le ha pasado al nuevo catecismo católico. Reediciones sí. que se traen entre manos. Sí, pero esto se lo merecen mucho, la verdad. Porque el nuevo catecismo católico, al fin y al cabo, es un grupo que ha seguido tocando y que se ha mantenido, ¿no? Sí. Y estos los pobres, pues bueno, sacaron poca cosa y la verdad es que se merecía mejor suerte. Y pues bueno, como siempre, los auténticos defensores del PUM. Aquí estarán ahí luchando para que se haga justicia. Los verdaderos vengadores. Efectivamente. Y no los que tanto hablan de hardcore. Luego. Bueno, pues vamos a escuchar. Ay, qué cabrón esto, tío. ¿Qué vamos a escuchar? Me estoy asustando de mí mismo, tío. Ya te veo. Estoy de muy mala hostia. Llevo unas semanas de tanatorio muy chungas y estoy de muy mala hostia. Bueno, en fin, vamos a escuchar el tema emblema, un tema emblema muy para mí, porque vamos, es difícil no identificarse con esta gran canción y sobre todo cuando eres más chaval. Bueno, y ahora de mayor también. Quiero que siga siendo totalmente actual y vigente. Hombre, yo no sé. Como decía alguien por ahí una vez, es difícil aburrirse en Madrid, yo creo. Ya. Sí. Pero si no tienes, si tienes dinero, fin. Hijo mío. Bah, el dinero no es todo, bien. Ya. Es aburrido. Es difícil aburrirse en Villabajo. No te jode que tienes ahí un montón de cosas que hacer. Te vas al arroyo, te vas al campo, te follas una oveja. De tontería, hombre. En ningún sitio te aburres si tienes dinero. Eso está claro. Madre mía, cuánto pesimismo. Venga, vamos a escuchar es Radio 77. Verdad, y aquí seguimos en Mundo Subnormal, tras haber oído la gran banda de Madrid, Radio 77. Efectivamente, Vera. Pues nada, ahora vamos a pasar a otra banda, que también fue grande en su época, en el 77 precisamente, The Incredible Kinder Band. ¿Tú nunca has puesto nada de esta banda, Denis? Pues es que, mira, una vez en la vida... Me sorprende un poco porque, joder... Por una vez en la vida, Vera, te me has adelantado. Sí, ¿verdad? Pues mira. Sí, hijo mío, sí. Una vez en la vida vas a poner tú estas cosas antes que yo, tío. Pues me extrañaba que no te hubieras hecho con ello porque... Sí, lo tengo hace tiempo, de hecho, además, ¿eh? Pero... Last Laugh Records, ese sello americano, ha sacado unas reediciones. De hecho, esto que vamos a escuchar, el tema que vamos a escuchar es Thief, que, bueno, esta banda era una banda de Coventry, no era de North from London, eran de Coventry. Y bueno, pues por lo que he visto así por internet, pues esto que han sacado no es un single que llegara a sacar nunca. Serían temas de la época, pero es una edición actual, de 2011, vamos. Yo lo que tengo, sí, es todo... Sí, será el mismo, es el doble LP este. No, es el... Ah, no, es un single. Ah, no, yo sí, no, yo he pillado, secas. Yo he pillado el doble LP, o sea que no vais a librar de que volvamos a poner a la guitarra. No, esto además es un tema, debe ser de millas menores, yo creo. Sí, Watch Out Thief, que es lo que vamos a escuchar, que es más así, tiene un punto más rock. Y el otro tema es You Belong To Me, que es más popero, más balada, así, que es más de tu gusto quizá que el mío. Pues probablemente. Entonces, este es un single recomendable porque tiene para todos los gustos, para los... Los del Vera, los del Demi, pero no los del Nieto, exacto, seguramente. Entonces... No, eso era para la foto, yo creo, ¿no? Sí, no sé. Ruth, siéntate y coge el micrófono porque es que la audiencia no te está escuchando, no sé, estás hablando para nosotros, o sea... Unos coros, tres guitarras, bajo y una batería. Son seis tíos, me he quedado flipando. Bueno, eso ya nos pasó cuando fuimos a ver a Sylvain. Pero yo creo que esas guitarras son unas de mentira. Pues este tema, hay quien lo compara con incluso el Batman de los Cockney Reyes, porque tiene así un deje macarrilla. Vosotros sí juzgaréis. Bueno, nada, a mí jugaremos. Tampoco me parece que sea para tanto, pero bueno. Eso es una cosa. A mí el tema me gusta, lo de las tres guitarras, Vera. Las tres guitarras, sí, no, bueno, sí. ¿Tú has visto cuando hay un homenaje a no sé qué fulano, tío, en lo del Salón de la Fama del Rock, que siempre salen 50 con guitarras, tío? Ahí solo se lleve una, tío. Sale una formación de guitarristas de 11 hombres. Sí, tocan todos, ¿eh? Sí, tocan todos, pero yo creo que sonás una. Vamos, estoy convencido. O dos, a lo sumo. Bueno, pues nada, vamos a escuchar Watch Out Thief, un tema molón, un tema chuleta. Un tema, bueno, esta banda tenía sus influencias ahí en... Pues qué sé yo, Mark Bolan, T-Rex, todo este rollo así. Pensaba que se iba a decir carallita. Canallita, pueden ser los canallitas de la época, seguramente. Better watch your money, you better watch your code. I don't want your honey, don't sit your throat. But take a look around, you might be standing there. Watch your airbag, baby, 'cause he doesn't care. You know he was my friend, but I don't trust him anymore. Oh no. And I said, I'm gonna warn you now, look out. Watch out, honey, there's a thief about. You better watch your diamonds, you better watch your purse. You better watch your girlfriend too, 'cause he might take her. Things is funny, I don't see this bro. It won't be hard to recognize strange Chinese code. You know he was my friend, but I don't trust him anymore. Oh no. And I said, I'm gonna warn you now, look out. Watch out, honey, there's a thief about. I bet he says he's my best. Pues nada, amigos, amigos y amigas y amigas. Ahí sonaban de Kid the Band. The Incredible Kid the Band. A mí me gusta ese tema. No sé, salían comparaciones aquí. Estábamos ahí departiendo. ¿Qué comparaciones se salían? A ver. No sé, la Ruth decía que la banda trapera del río. ¿La banda trapera? Los Coney Reyes no, ¿no? No, los Coney Reyes. Era pegote promocional. Era pegote promocional puro y duro. O algo chungo, sí. Vamos a pasar a una cosa más, bastante más punk. Pero vamos, pum, pum, pum. Oye, lo tonto, nos está saliendo cierto al programa muy 77, ¿no? Aunque bueno, va a ser un programa, bueno. Sí, no, bueno, ya cambiaremos. Luego cambiaremos el tercio un poco hacia el final. Sí, y los quintos y lo que haga falta. Y nada, vamos a escuchar a pues un grupo que salía en estos recopilatorios que tanto nos gustan de los Boris Teenagers. Ay, esos recopilatorios. Efectivamente, probablemente los mejores recopilatorios de que hay. Tu mundo, tu mejor tu mundo. Lo mejor, vamos a escuchar un grupo pues que pues de estos que quedaron en el olvido, pero que representan básicamente lo que siempre se ha hablado sobre el sonido punk, ¿no? No la mierda que se hace ahora de guitarras limpias y esas cosas. Sí, no, pues un grupo pues eso, pues como tienen que ser ahí con sonido sucio, amateur. Un grupo con dos cojones, ¿no? Con dos cojones y un buen rabo. Vamos a escuchar a los Crime, pero no a los Crime de Estados Unidos, sino a los de... No, a los de... A los de la pérfida Albion. Los Ángeles, ¿no? No, a los de la pérfida... No, los Crime que eran de San Francisco, ¿verdad? Creo recordar, pero no, tampoco estoy muy seguro. Bueno, sí, posiblemente haya patinado. Pero vamos, el caso es que vamos a escuchar a los ingleses y este gran... Bueno, esto es un temazo de la hostia y... Pues nada, un poco más que decir, vamos. Ponlo que me tengo que ir pronto ya, venga. Pues nada, poco más que decir, escuchemos a los Crime. Come home. Jerry Cajón. Y los guacalotes. Un gran tema, sí señor. Un gran tema de Punk 77. Sí, pues estamos. Nada, te decía que el programa de hoy podía llevar un poco hacia cosas más oscuras porque te he traído un artista que te divide el corazón, Demi, porque... Sí, tío. Porque yo sé que te gusta una época de su carrera. Capaz de lo mejor y de lo peor, podríamos decir. Y detestas mucho otra época de su carrera, ¿no? Sí, no es que lo deteste, pero... Por favor, no me alboroten, ¿eh? No me alboroten... El Ziggy Stardust y todas esas cosas, pues ya no me van mucho, tío. Pues efectivamente vamos a escuchar a David Bowie. Vamos a oír esto, que es un recopilatorio que es de su... De su época esa, que te gusta a ti, del 64 sí. al 69, así más o menos. Pues bueno, esto es un disco sin más, que me apetecía comprarme por tener alguna cosa y pues toda una sorpresa. Hay desde canciones que entiendo por qué te gusta, porque tienen un tema en el que David, el bueno de David, se pasa dialogando todo el tema con un gnomo. Hombre, claro, así como muy... David el gnomo, tío. David claro. Bowie y David el gnomo. Ahí todo pues el ese rollo es muy muy tuyo, entonces, sí. Bueno, hombre, ese David mundo Bowie de fantasía. Tiene una peliculita así que te apasiona. ¿Cómo se llamaba esa peliculita? Verá, la de A través del laberinto, en el laberinto. Sí, así, ¿no? me acuerdo. No le llego a ver, pero sí, sé cuál dices. Hombre, pincha un poco, la verdad, prometí mucho, pero pincha. Era, sí, pero sí, algo de laberinto, es verdad. No, David Bowie luego además tiene también bandas sonoras que están curiosas, tío. O sea, es la de la famosa película esta de Buda de los Suburbios, la banda sonora de David Bowie. Hombre, yo te digo que este disco pues tiene temas de muchos palos muy diferentes, algunos molan, otros... Es como curiosidad, está bien conocerlo porque, bueno... Yo solo te puedo decir que... Yo de la discografía la vida de David Bowie, la verdad es que... Agua total, vamos, no soy una persona que pueda decir nada en absoluto porque, bueno, yo tampoco, sin más. Yo tampoco demasiado, solo te puedo decir que al señor Arturo le grabé unos cuantos discos así, mods y tal, y me Arturo, dijo... Arturo, el que me gusta duro. Ese mismo. El único que no, y el único que no le, que no le gustó y que me dijo que una puta mierda pincho en un palo precisamente fue el de Bowie, macho. Bueno. En fin, no está hecho la miel para la boca del Arturo. Del Arturo. Pues nada, vamos a escuchar ese tema. Chivaros. Nada, ellos son oyentes del programa. ¿No? Por lo menos la camarada Valeria suele escucharlo. Bueno, vamos a escuchar Maid of Bond Street, como la criada de Bond Street, una calle así muy londinense. Sí. Que nos y en estos días de lluvia y de oscuridad del cielo, sí, nos retrotrae mucho a esas noches... Esa época victoriana. Eso. Sherlock Holmes, Jack el Destripador, etc. This girl is made of lipstick, powder and paint. Sees the pictures of herself, every magazine on every shelf. This girl is made of Bond Street, hailing cabs, lunches with executives, gleaming teeth sip aperitives. This girl is a lonely girl, takes the train from Paddington to Oxford Circus, buys the Daily News, but passengers don't smile at her. Oh no, don't smile at her. This girl is made of loneliness, a broken heart, for the boy that she once knew doesn't want to know her anymore. And this girl is a lonely girl, everything she wants is hers, but she can't make it with the boy she really wants to be with all the time to love. All the time. This boy is made of envy, jealousy. He doesn't have a limousine, really wants to be a star himself. This girl, her world is made of flashlights and films. Her cares are scraps on the cutting room floor. And maids of Bond Street drive round in chauffeur cars. Maids of Bond Street eyes of stars. Maids of Bond Street shouldn't have worldly cares. Maids of Bond Street shouldn't have love affairs. Tenemos piano Orsay, pero menos mal que luego edito como una mala puta. Bueno, pues nada, nuestro programa sigue por derroteros inesperados, como siempre, un día de Semana Santa, compañeros. Hoy hemos ido, tío, a la Casa de las Setas, como Super Mario 3, sí, tío. Sí, hoy se nos ha pirado... Se nos ha pirado un poquito, hemos tenido muy mala suerte, hemos tenido muchos problemas... Ha sido una semana difícil... Y, en fin, ha salido lo que ha salido. Y ahora vamos a escuchar... ¡A Cortatu! ¡Cortatu! ¡Los Red Skins de andar por casa y del País Vasco, de Euskal Herria! Los Red Skins de... Y en este disco, de Irún. En este disco cuando eran más Red Skin que nunca, cuando ya definitivamente están, bueno, es su último disco de Cortatu, además, porque vamos a poner una canción de Golpes Golpes, si no me equivoco, ¿no? Sí, señor. Entonces, pues aquí ya es cuando están ya con su deriva medio Beastie Boys, medio quiero ser como los Red Skins, que todo ya generó en o terminó generando Negogorriak, un grupo que aquí ya no nos interesa demasiado, pero vamos, no es el caso de Cortatu, que desde mi punto de vista es uno de los mejores grupos de este país, con todos sus con todos sus peros. Bueno, y cuando digo país, no sé yo si decir país. ¿Podemos decir país o...? No, tienes que decir Estado. Estado opresor y malvado. Estado opresor y, en fin, y es fascista. Es un grupo que, por un lado, son idolatrados por su opción política y, por otro lado, son vivilenpiados. En fin, me habéis entendido todos, ¿no? Por los que no comulgan con ellos, lo cual a nosotros nos parece una chorrada. Nosotros pensamos simplemente que es un gran grupo en general, de punk sobre todo. Y vamos a disfrutar de uno de sus temas de golpes, golpes, que además este lo escribieron enteramente en euskera, cuando por fin consiguieron aprenderlo, porque, joder, tanto nacionalismo, tanta polla, y les costó, ¿eh? Les costó un poquillo, ¿no? Les costó. En la castola les daba muchos, en fin, capones, ¿no? Y hoy no vamos a contar la anécdota de Javier Borbojo. No. Lo dejaremos para otro día. No, por favor, hoy ya creo que ya todos nuestros oyentes deben de conocerla. Vamos a hablar de este tema. Yo no sé mucho de vasco, pero este tema hablaba de las reuniones de Ajuria-Enea y tal y cual, cuando el pacto de Ajuria-Enea y todos estos rollos. De cómo se ponían de farlopa hasta las trancas, los del PNV, el PSOE, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sería Spitz, si va al País Vasco? No, era... Anfetamina. Hay una frase que además entiende perfectamente que dice cocaína, chain bar, o algo así, o watch crack, o... Watch crack. Efectivamente, el Spitz era para los pobres. Estos eran políticos, ¿verdad? Pues nada, escuchemos a Cortatu y sigamos la deriva. De hecho, el tema se llama Narices de Platino, creo. Narices de Platino. Sí. Lo que seguro es que se llama es Platinosco Sudurrak. Pues eso. ¿Has visto mi euskera cómo ha ido? Progresas adecuadamente, Vera. Improving and improving. Pegando Cortatu. Eso es Cortatu. Qué grande. Que animan un sí, pelatorio. Ya te digo, macho. Qué grande. Qué grandes discos dejaron Cortatu, para la posteridad. Sí, señor. Pues sí que dejaron grandes discos. Qué coño. La verdad es que sí. Nosotros la gozamos. Nosotros seguimos suenan... defendiendo a Cortatu contra viento y marea. Cuando suenan esas melodías, esos ritmillos, esas... Ya ves. La voz es característica de Fermín Muguruza. El carajamón, sí, ya señor. Te digo, sí, señor. Bueno, pues nada, entramos en la recta final de nuestro programa y vamos a despedirnos a lo grande. Vamos a despedirnos. Y tanto, y tanto. Grupo. Este grupo, fíjate, esta es la tercera vez que lo ponemos, The Wasps. Se llama. Ya es la, ah, bueno, sí, claro, es la tercera vez. Lo pusiste ya, tú, lo puse sí. yo y... No, lo puse yo y ahora creo que lo vas a poner tú. Vale, pues sí. No me acuerdo exactamente cuál fue el orden y quién lo trajo, pero sí. Lo del Vortex. Pues sí, es verdad, es verdad. Pues es un grupo que, bueno, sin ser muy conocido como otros muchos otros, para mí este disco es un imprescindible en cualquier discografía de punk. Como diríamos en inglés, 77 que se precie. Es un must be, ¿no, Vera? Es un must be. Como los Now, como los Negative. Efectivamente, como sí, los recopilatorios señor. De los Bordinelles, vamos, discos como, que... Como los Neon Hearts, que como... tienes que tener, sí, sí o sí. Y el que no lo tenga, no, es sí. que luego no van dando direcciones de punk, de lo mucho que sabe. Si eres un fanático del punk 77, esto tienes que tener. Esto es una maravilla. No hay no, más gracias, cojones, Ruth. No hay más cojones. Esto es una maravilla que vamos a ver, y creo que no hay mejor regalo de Semana Santa que os puede hacer el camarada Vera que poneros este disco, cualquier canción que os ponga. Pero en fin, auténticos hits... Tiene tres temas así al final de la cara B, que son así como más tranquilos, pero vamos, por lo que he leído en su biografía, era un grupo que incitaba a la violencia. Sí, sí, sí, sí. A tope. Es una pena porque hemos intentado tantearles y no va a poder ser. Pues bueno, el caso es que es un grupo que, ya te digo, se separaron por lance discográficos, de problemas con los sellos y demás, mucho mareo, mucha mierda a su alrededor. Sí. Yo pensaba que no habían dejado tanta huella. Sí, sí, pero bueno, ya con su directo, su participación en el directo del Vortex claro, y sí. con un puñado de singles ahí que estuvieron entrando y saliendo al chart de al indie chart. Al indie chart de la época. Pues bueno, parece ser que sí que dejaron su grano de arena para la memoria del punk 77. Hombre, pues en nuestro pequeño corazón de aficionados al punk, desde luego que tienen un hueco bastante importante. Sí, desde luego, es lo que importa. Junto con grandes descubrimientos en los últimos años, como los Puncture. Joder, Puncture, sí señor, sí señor. Pues todas estas bandas menores que, sí, bueno, menores en conocimiento, pero mayores en sonido. Efectivamente. ¿Y qué le vamos a hacer, Vera? Si es que había tantas bandas en esa época que es imposible, tío, desengancharse y pasarnos a otras modas como hace la mayoría de la humanidad. Ya. ¡No podemos! Ya. Esto la es lo que nos atrapó. Y mientras siga habiendo grandes bandas que sigan reivindicando este magnífico sonido y esta magnífica actitud y esas cosas, pues aquí ahí seguiremos. Aquí seguiremos en Radio Ela. Al pie del cañón, sí señor. Haciendo Mundo su normal. Y tengo que decir que el estudiante se va a salvar. A veces tenemos crisis de fe, a veces se nos acaban sí, las bandas. Siempre. A veces traemos mucha mariconada, lo sabemos. Pero lo hacemos por vosotros, por no aburriros, porque somos un poco pesados con el punk 77. Si por nosotros fuera, solo pondríamos bandas de este estilo, ¿verdad, Vera? Verdad. Solo lo hacemos por nosotros. Pues nada, hasta la semana que viene, que tenemos un invitado, Demi. Sí, dos invitados tendremos. Bueno, y dos. bastante especiales. No bueno, porque sean tontitos, decirlo, no. ¿Podemos decirlos o no? Hombre, es que no está confirmado al 100%. O sea, vale, vale. Prácticamente, pero da igual. Va a ser una sorpresa y yo creo que una sorpresa bastante agradable para todo buen oyente que se precie de ser. Amigos y amigas, la semana que viene nos desplazamos a latitudes mediterráneas. Más concretamente a Barcelona. Sí. Ese es el origen de nuestro invitado. A Barcelona y a Madrid. Bueno, pues nada, no decimos nada. Ahí lo dejamos en el aire. Nos despedimos con los WAPS y su tema Free Country. Y poco más que añadir. Hasta la semana que viene. Subnormales. Que adiós. On the radio, it's the beacon of set.